Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Ahí, ahora que está formalita es cuando podemos empezar a grabar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cotidiano que nos escucha, directo, a empezar tu semana, a empezar tu jornada de trabajo, a empezar tu viaje en coche, tu vacación. Sí, porque está todo el mundo de vacaciones, vamos. Menos nosotros, está todo el mundo. Solo estamos yo, y tú y alguno más, no sé. Yo ya estoy mala de ver fotos de playa y de chiringuitos y de mojitos y... Y uno aquí con el aire acondicionado cerrado. Ha empezado la temporada de fotos de pies en Instagram y en Twitter. De pies en arena. En la playa, claro. Sí, efectivamente. Bueno, pues saludo a todos, cotidianos, bienvenidos. Esta semana empezamos con el episodio número 73. Nada más y nada menos ya, ¿eh? 73. Uf. Este año, esto es un no parar. Esto va ya como la seda. Esto, como tú sabes, toda la semana, uno detrás de otro, pim, pong, pues ahí estamos. Por ahora, sin faltar. Pues, ¿cómo lleva esta semana de adaptación al trabajo? Esta semana de reinserción en la vida laboral. Es verdad. Los dos, muy bien, ¿no? Intentando compaginar todo un poquito, porque estábamos dedicados por completo al podcasting, dedicados por completo a... ahora hay que al buscar podcasting, hueco. Al máster. Claro. ¿Habrán publicado el siguiente examen? No lo sé. Pues habrá que echarle un ojito. Sí, no, el otro día no estaba. Pero vamos, que ahora compaginando un poquito todas las cosas, porque llevamos mucho para adelante. Nuestra dedicación abnegada al proyecto Esparta, que vamos a tener que abandonar prácticamente, porque esto es imposible con nuestros 10 días de ola de calor, vamos, y ya hemos ido a correr uno, que ha sido toda una hazaña. Pero... No, imposible. Sí, complicado. Bueno, pues si te parece, empezamos con la semana triste. Ya nos lo decía Merkel en una entrevista que le hacían la pasada semana, que los ricos se comprometen poco y menos aún en países en crisis, como por ejemplo es el nuestro. Por suerte, para nosotros, Draghi esta semana se ha aparecido emulando al presidente de Pepefón y ha dicho que aún hay margen para hacer rebajas, porque sí, porque muy baratos que estén los precios de la llamada de Pepefón, pues siguen bajando. Pues Draghi ha dicho que con los tipos de interés va a hacer lo mismo, que lo va a mantener durante un periodo de tiempo prolongado. Entonces, bueno, pues esto parece que ha estimulado a los mercados, que dicen por ahí. Es que Draghi cuando sale... Nos pone. No, nosotros nos conformamos con poco. Nosotros con que nos digan que baja el paro. Pero bueno, resulta que la mayor caída mensual de su historia ha sido este año y ya, bueno, ya nos ponemos contentos. Después sí, ya, pues, bueno. Si solamente queremos decir que lo que baja es el paro, pero que no hay... O sea, que baje el paro es decir que hay menos gente apuntada al paro, no que haya más gente trabajando, porque parece que hay menos gente trabajando. Ya, pero el titular que vende, ¿cuál es? Ha bajado el paro, efectivamente. Ya está. O hay gente que se está marchando fuera de España para probar suerte, o simplemente han perdido toda la fe en un servicio de empleo que no funciona y que a día de hoy, bueno, pues es más que un trámite, un requisito para poder pedir un subsidio de desempleo o algún tipo de ayuda al que se pueda acceder. O si tienes la fortuna de encontrar un puesto de trabajo por tus propios medios, siempre prefieren contratar a alguien que está apuntado al INEM para decir que han quitado un parado de la lista. Sí. Así es como funciona. Entre eso y los que se van a buscar fortuna... Sí, de fortuna, hecho se lo achacan a los que están la gente... Que ha salido muchísima gente, sí, claro, ¿qué más eso? Los que van a buscar fortuna, claro. Y los que vuelven a casa porque aquí ya no hay, claro. Aquí ya no hay nada que buscar. En fin, eso es lo que hay. Fijémonos que, por ejemplo, en nuestro caso aquí, en lo más cercano, en lo que conocemos, fijémonos en este verano, en la contratación que ha hecho el Servicio Andaluz de Salud. Por que ejemplo, siempre un caos. Bueno, es siempre todos un caos. Los veranos. Sí, bueno, son cosillas así, sin importancia. No describamos el proceso. Pongamos, por ejemplo, que en Córdoba este año han cerrado solo 400 camas en la provincia. Está claro. Nada. Que si cierra, pues no sé, si no sé cuál es el total de camas disponibles en la provincia, pero vamos, cerrar 400 es un porcentaje importante. Pues está claro que vas a gastar mucho menos en contratos de verano, de sustitución. Claro. Y bueno, pues digamos que ya la contratación en números no ha sido espectacular, que los contratos que están haciendo no son al 100% de la jornada, que encima con todas las bajadas de sueldo que ha habido, pues bueno, pues estos contratos pues ya se cobra bastante menos. Y encima los contratos que están haciendo van desde el 33 al 75% de jornada, con lo cual, uh-huh. Digamos que sí, encuentras trabajo, pero que no es un trabajo en el que tú disfrutes y en el que te desempeñes plenamente, porque es que no te contratan al 100%. ¿Qué va? Bueno. Nosotros este mes vamos a hacer 130 horas, tenemos que hacer, no llega a 100. Bueno, no, pero el caso es que nosotros tendríamos que trabajar menos de 100 horas y esta semana, paradójicamente, yo ya he trabajado 49. Claro. ¿Eso qué significa? Que el requerimiento es del 100% y de 130 horas mensuales como hace todo el mundo. Pero claro, es que nosotros no estamos contratados como todo el mundo. Entonces, claro. Entonces, eso es lo que pasa. Te contratan como a todo el mundo, pero resulta que en 3 semanas has hecho el total de horas para las que estabas contratado. Claro. Y el resto del tiempo, ¿qué lo cubre? Luego agosto es más light, pero es que claro, a ti las horas te las tienen que dar, es lógico. Si ellos no llegan, pues es su problema. Si así está la cosa, pues... Esto es lo que es. Este es el páramo laboral en el que nos encontramos los enfermeros en esta provincia o en esta comunidad. Sí, somos jornaleros, ¿no? Mercenarios. Vamos a pasar el día mercenario de la salud, te da mejor. Bueno, pues ahora ya sabes que empieza este verano con el calor, ya sabes, los primeros cotes, los primeros pechos en los telediarios que ya van saliendo. Eso es información. Lo demás es otras cosas. En fin, ahora comienza un verano en el que van a convertir las noticias políticas en una especie de tomate, de salsa rosa, de programa del corazón. Ya lo están, vamos, casi. En el que se lanza mierda de un lado a otro, pero con mucha publicidad de por medio, ya sabéis. Mucha publicidad de maquinilla de afeitar, de pañales, de coches, de playa, sí. De todas esas cosas. Y ya sabéis, los de la trama Gürtel amenazan con tirar de la manta, con poner a repartir el ventilador de la porquería ¿no? Y toda la historia. Y prácticamente, o sea, si cambian los personajes de otro año de la prensa rosa, ahora es exactamente lo mismo. El público, el target, sigue siendo el mismo, solamente no han cambiado los actores. Es como cambiar de saga del Señor de los Anillos a Star Trek o a la que toque en ese momento. En fin, para nuestra tranquilidad, Esperanza Aguirre dice estar absolutamente abochornada porque la corrupción en el PP... Y hace que bueno, pues que los que con se esto, indignen estos casos ellos, de corrupción, ¿no? Hace que los políticos honrados se sientan indignados. Claro. Quedarán tan pocos políticos honrados ya. Aquí ya está mucho más tranquila ahora que Esperancita se ha manifestado. Hombre, claro, es mi diva. Yo digo, ¿esta mujer dónde está? A ver si ahora va a ser la siguiente que van a meter en alguna trama. Pero mientras no. Tanto, otros como Bert anuncian su retirada de la política por no sentirse queridos. Bueno, anuncian su retirada cuando claro. Terminen su mandato, ¿no? Por no sentirse queridos y respaldados por el pueblo, ya que su mensaje llega manipulado y distorsionado por los medios. Claro, es que esto me suena mucho a cuando un profesor te suspende, o sea, cuando tú suspendías una asignatura y le decías a tu madre, es que el profesor me tiene manía. Pues esto es exactamente eso. Se lo igual. Hemos dicho todo, vamos, en un momento dado. Si su mensaje llega alto y claro, si 10 periódicos dan el mismo mensaje, no creo que los 10 se pongan, si no se ponen de acuerdo en nada, no creo que se pongan de acuerdo en distorsionar su mensaje. Su mensaje es el que es. O sea, prácticamente ha dicho eso, sí, ¿no? Que le tienen manía, o sea, que es que están contra él y claro, lógicamente es que han sido ellos los que han tenido la culpa de la mala prensa. El pueblo no le ama. No lo tiene las leyes tan buenas que sacan. El pueblo no le ama porque la prensa claro. lo tergiversa, no porque él haga cosas que no le gusten al pueblo. Claro, claro. Esto es lo que hay. Ella, bueno, va a dimitir de todas maneras, pero se... Y en el caso de Andalucía, no es persecución. O sea, es en Andalucía el caso de los ERE, es decir, no solamente juzgan la mala gestión del PSOE, en el caso de los ERE, es que quizá, bueno, pues no es que no hay persecución, o sea, no es que hay una persecución, sino que quizá es que resulta que es que en estos últimos años solamente ha gobernado el PSOE y no hay otro partido político al que perseguir. Claro. Y en el caso de los ERE, pues bueno, pues se va a juzgar a los responsables políticos, hasta sus más altos responsables, como debe ser. Bueno, hasta donde se puede llegar sin porque el aforamiento de estos cargos lo permita. Los intocables. Pretender ver una conspiranoia en esto me parece de respetar poco las decisiones judiciales, que es un término que está muy de moda ahora, y mucho menos de respetar las leyes en algunos casos. ¿Pasarían limpiamente una investigación sobre su financiación cualquier partido político en España? Yo creo que no la pasaría ninguno. En el caso de la ministra Álvarez, la juez señala que era la responsable de velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda andaluza. Es decir, este cargo lo debía ejercer con respeto absoluto a los principios de legalidad, es decir, siguiendo las leyes que había. Y la jueza Alaya, bueno, pues destaca que Álvarez fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación. Entonces, es decir... La juez dice que el procedimiento con el que se daba la ayuda era ilegal. Y si esta señora lo firmó, pues uno se tiene que atender. Lo tendría que haber leído. Igual claro. Tendría que haberse leído lo que firmaba o haber escuchado esas voces que dentro de la Hacienda andaluza decían que esto era ilegal. hubo, creo haber leído por ahí que hubo alguien que avisó hasta 15 veces que esto era ilegal y la manera en que se estaban dando. Efectivamente. Bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, que ahora sientan el peso de la responsabilidad de estampar su firma en documentos que no saben lo que significan o lo que representan. Y bueno, aunque sepan lo que significan y representan, ahora tendrán que cargar con las consecuencias cuando los pillen. Es decir, la justicia, como la historia, aunque lento, al final siempre terminan por terminar revelando la verdad. Uh-huh. Y ya está. Yo no sé tú, pero yo cada vez que firmo o estampo mi firma en algún documento legal o redacto algún documento legal, como puede ser una historia clínica, tengo mucho cuidadito de lo que hago, de lo que escribo, de lo que pongo y después de poner mi firma. Por supuesto, de hecho es el primer papel al que vas, como en el caso de los ERES que han llegado a ese papel que supuestamente está firmado y mira, fíjate por dónde. Y más que los de la bata blanca, los que me dan miedo son los de la bata negra. Y empezamos con las noticias express. En noticias en seguimiento, esperamos que este sea el final de la historia que contábamos en el anterior Cuotidianos de los niños que se quedaron en las dependencias del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, con todo este embrollo que, bueno, al parecer los padres se presentaron allí y les retiraron la tutela. Pues bueno, la organización Mensajeros de la Paz les ha ofrecido a estos padres vivienda en Toledo, tras todo este jaleo, y eso les va a permitir poder cobrar la ayuda familiar y así a ver si finalmente pueden reunirse toda la familia al completo cuando, no sé, descubran a ver qué es lo que ha pasado o no. Pero vamos, parece ser que se va a encontrar solución. El PSOE exige incorporar partidos de fútbol femenino a la quiniela. Los socialistas hacen suyas las reivindicaciones de las mujeres futbolistas, que además de la visibilidad que daría su inclusión en los boletos, reclaman parte de los beneficios registrados por las apuestas deportivas que ellas no perciben, evidentemente. La diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, que forma parte además de la Comisión de Igualdad del Congreso, tiene previsto registrar este miércoles una proposición no de ley que se presentará en un acto en el Congreso para ver si esto es posible. Y nada, ¿qué te parece a ti esto? Hombre, yo no creo que esto sea una cuestión de sexismo ni de machismo ni de nada por el estilo, pero entiendo. A mí me parece un poco una chorrada, es decir, porque entiendo que esto es más una cuestión de interés general. Es decir, claro, ¿por qué no se transmiten los partidos de segunda B femenino de baloncesto? Pues no lo sé, porque igual hay menos público. ¿Por qué no se anuncia Coca-Cola o Pepsi-Cola en Cuotidianos? Porque quizá no tenemos la audiencia que ellos necesitan y no tenemos el interés que ellos necesitan. Entonces, claro, supongo que es más eso. Claro, son minorías o no está tan extendida el fanatismo con esta... Igual habría que ver qué interés hay en las casas de apuestas, no sé, este tipo de casas de apuestas inglesas que hay por online. Que mueven tanto... Y que apuesta, que en las que se apuesta sobre todo, ver si hay interés, no hay interés, es una cosa que hay ahí, no sé. Es como, por ejemplo, cuando un equipo, el último equipo de la tabla, que ha llegado, ha ascendido este año y que volverá a bajar, pretende cobrar de derechos de televisión lo mismo que el Real Madrid o que el Barcelona. Supongo que es cuestión de visión, sí, de eso, el protagonismo. Bueno, y siguiendo con los temas curiosos que ocupan a nuestros políticos, tenemos el titular de que una diputada de Izquierda Unida tacha de machista y colonialista a Willy Fogg. Uno no llega a saber si es más raro que hiciera esta afirmación, porque dirá a qué viene, o que la pronunciara en un programa de televisión. Pues bueno, lo mejor de todo es que ella, esta mujer, seguía afirmando que los dibujos animados de Willy Fogg reflejaban claramente la situación de nuestro país, diciendo que Rigodón, todos los que somos de esa generación hemos visto esos dibujos, que Rigodón decía que encarnaba un mayordomo andaluz, aunque luego rectificó diciendo que no, que Rigodón era francés y que el ratón era el andaluz. Bueno, se hizo un follón ahí que tuvo que ser interrumpida en varias ocasiones por el propio creador de la serie, que estaba además sentado en la misma mesa y que le corrigió oportunamente a cada una de las cagadas que salieron por su boca. Este hombre... Lo único que le dijo es que las quejas se las tendría que hacer a Julio Verne, que era el francés y del siglo XIX, y que esto estaba basado en eso, que él no había hecho ninguna modificación con eso, ¿no? A mí, bueno, esta chica me da la impresión de que hablaba por sí misma, pero en voz alta, y que sus argumentos eran súper, vamos, pésimos, por decir una palabra resumiendo. A mí lo que me choca es que esta mujer O sea, si esta mujer está como aficionada a la serie, que no se ha visto los capítulos desde hace 30 años, estaba allí para dar su opinión, me parece estupendo. Pero si estaba allí como en calidad de diputada, intentando defender algo, o sea, se está hablando del siglo XIX, era machismo, o sea, no había otra cosa que machismo. Claro, claro, pero ella lo extrapolaba a nuestra sociedad. Yo digo, pero bueno, ¿qué tendrá que ver? Claro, estos dibujos los veíamos nosotros en los años 80, ¿no? Aproximadamente. Sí, pero bueno, ¿qué periodo, tendrá que ver? Pero al periodo al que se refiere, aunque estuviéramos hablando de los años 80, al periodo al que se refiere esto es al siglo XVIII, claro, siglo XIX. Claro, claro. Y claro. A mí me ha dado a entender que ella lo extrapolaba a nuestra sociedad, porque además hablaba del ratón andaluz, claro, como el mayordomo andaluz. Y yo decía, pero esta se le está yendo la pinza. Bueno, no dejéis de ver el vídeo, que lo vamos a colgar en el blog porque no tiene desperdicio. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que no sé, a mí me preocupa, ¿no? Que si estas son nuestras juventudes políticas con la que está cayendo, se limiten en los programas a hablar de estas cosas. Este es más el que interés. Eso es lo que a mí me ha chocado. El interés de nuestros jóvenes políticos, hablar de su serie de infancia y criticarla sin habérselas visto. Juzga vosotros mismos. Leticia Sabater se promociona como la artista del PP. Seguimos hablando, porque aquí ya hemos visto que la prensa rosa con la política van muy unidos, vamos, de hecho. A mí me encantaría cortarte en este momento y no continuar dando más información sobre ello, pero nos debemos a la actualidad. Pues nada, Leticia Sabater, pues evidentemente esto supongo que lo ha hecho para conseguir espectáculos y que se hable de ella, y lo ha conseguido con creces, porque una vez más, aunque solo sea por el ridículo que hace, pues nada, ha sido noticia. Uh-huh. Y yo me pregunto ahora, ¿quién sacará pecho como artista del PSOE? Podemos hacer una porra, pero vamos, virgencita, llévame pronto. Guerra de gasolineras. Repsol ha anunciado que va a bajar los precios todos los viernes de julio y agosto. La medida, pues lógicamente, quiere favorecer, ¿no?, a los conductores, que llenan los depósitos de sus vehículos los fines de semana o los viernes, ¿no? Dilo, dominguero. Exacto, los playeros de ahora que estamos en verano, pues ya está, lógico que hay más desplazamientos de viernes a domingo, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que el éxito lo tiene asegurado, y es más, seguro que alguna que otra compañía se suma a la iniciativa, aunque solo sea por hacerle la competencia. Seguro que sí. Un vigilante de seguridad ha sido esposado a la escalera de la piscina en una piscina pública en la que trabajaba por un grupo de 15 jóvenes. Le amenazaron con una botella, con el cuello de una botella rota en el cuello, después de que el vigilante les reprendiera por bañarse de madrugada, saltándose la valla y todo eso, que todos hemos hecho en algún momento, y que hay que ver cómo está la juventud. Nosotros cuando éramos pequeños y nos pillaban saltando por una pared, por una paredilla, para bañarte en una piscina ajena, salías por patas, y ahora resulta que ya intimidan al vigilante. Muy fuerte. Ahora llaman a los padres y le pegan a guardia de seguridad. Es súper fuerte. Los chinos innovando como siempre. Ahora han inventado el Facekini. Facekini. Sí, una máscara que da grima verlo. Una máscara que cubre el rostro. Invento sesudísimo de una diseñadora japonesa, que lo que evita, pues, es que las chinas adquieran el codiciado moreno al que aspiramos todas las occidentales, y que, bueno, en el país asiático se asocia al campesinado y al bajo estatus. Entonces, a mí lo que me parece sorprendente es, vamos, como si ir con un pasamontañas de nylon al más puro estilo ladrón de bancos fuera lo más cool y lo más... Hombre, yo no sé si tú recuerdas en tu año de infancia a los pobres rangers, a los masillas, sí, sí. A estos malotes así que, pues que pegaban máscara, tanto. Ese tipo de máscara, pero con agujerito. Totalmente. Estas mujeres en la playa tienen que ligar muy poco, ¿eh? Hombre. Yo creo que con esa máscara lo que sí se animarán es a ir a una playa nudista, porque el anonimato está completamente... ¿Cómo se come esa gente un polo en la playa? ¿Cómo se come esa gente una cuña de tortilla allí? Ay, Dios mío, y la arena por la cara, arañándote eso, como, o sea, con un gatete. Yo otra cosa que no sé es si esta diseñadora japonesa sabe de la existencia del factor 50 o de la pantalla total... Es verdad. Que es mucho más ligera. Hombre, y mucho más llevable. ¿Dónde va? No hay que ir vestido de ninja a la playa. Menos agobiante. En fin. The New York Times dedica un artículo a Jordi Évole y elogia su estilo periodístico. Escriben en este artículo que se ha convertido en una prominente voz española en un momento de crisis económica, que denuncia casos de corrupción y temas como el desempleo, pero que llega más hondo en historias como el accidente del metro de Valencia, por ejemplo, que tuvo lugar en 2006 y que gracias a uno de los reportajes de Jordi Évole, la Fiscalía de la Comunidad Valenciana ha abierto diligencias y ahí ha abierto una investigación penal. Entonces, nada, lo elogian por esto, ¿no? Por sacar cosas ahí que estaban olvidadas y sí, que están obligando a dar la cara ahora a los políticos. Sí, sí. Con... Lo están comparando un poco al documentalista Michael Moore. Que tiene muy buena... Sí, sí. Muy bien. Un aeropuerto danés pone límite de tiempo a los besos de despedida. Oh. ¿Qué me dice? Ha instaurado un límite de 3 minutos en su zona Kiss and Fly, que, bueno, esta área ya lleva tiempo instalada, como en algunos otros aeropuertos, pero nunca había tenido el límite de tiempo. Es que eso está muy feo. Pues nada, esta medida es que la han tenido que implantar porque yo pensaba, digo, ¿y qué considerado? ¿Será para que la gente no se le vaya el vuelo y digan, ay, no? La han hecho para que los acompañantes no dejen el coche mal o aparcado. Porque claro, lo más normal en los aeropuertos, en las estaciones del AVE, en las estaciones de autobuses, ¿qué es? Encontrarte coches en doble fila por esa alargada despedida que nunca termina. Pues nada. Sí, zona que en España han bautizado como cómete el bocata y llama cuando llegue. Así, también limitada a 3 minutos. Preparaos para ella. El nuevo hit del verano en el diario Vaticano, el Osservatore Romano, ahora es La fe del superhéroe. El artículo es Hulk de verdad católico, repasa las creencias religiosas de los más famosos personajes de cómic. Entre ellos pues está Superman, Lobezno, Cíclope, Batman, Catwoman, Rondador Nocturno, que iba a decir Roncador Nocturno, pues no, Rondador Nocturno. Entiendo que me miras a mí porque estás justo enfrente, no por otra cosa. No, no. Y bueno, explica los detalles de cada uno. Lo que pasa es que es un artículo muy extenso y nada, esto solo puede apuntar a la cantidad de tiempo libre y de becarios frikis que hay ahora mismo en todos lados. Y mira que en el Vaticano, con la que está cayendo, no tendrán cosas que investigar que esto. Bueno, pues ya sabéis, nada, amiguitos, preparados para la ola de artículos que nos llegan en los periódicos este verano, porque esto ya está, ya sabéis que esto está ya en manos de los becarios. El enlace está en el blog para que lo lean, que está muy bien. Sí, sí. Dejar de fumar va a ser cada vez más fácil. Investigadores de la Universidad de Stirling, en Escocia, han creado paquetes de cigarrillos parlantes. O sea, a mí se me ponen los pelos, mira, como escarpia, nada más que escucharlo. Que le dicen a sus dueños pues que dejen de fumar. Lo mismo que está escrito en la cajetilla, pero con una voz de ultratumba que te lo dice. Que nos impide sacar los cigarrillos del paquete y meterlos en una pitillera. Si ya estaban de moda, ahora más que nunca. ¿Cuánta gente usa fundas para no ver las fotos? Yo conozco a alguna gente que por la grima que le da también, pues nada. Si la gente supiera que más de 2 euros de cada cajetilla va para el Estado, te digo yo que no hacía falta ninguna de estas otras medidas para dejar de fumar. Hombre, si también te anunciaran que Cañita Brava te lee fumar mata y tal, Dios, y estas cosas así. Con campanillas y... Yo lo dejaba. Seguro. La alcaldesa modelo de Torrelodones, pillada en su coche oficial. Cazada, pero dentro de la legalidad, aunque no ha quedado muy bien. Porque la alcaldesa que aparecía o aparece en anuncios de televisión de Aquarius, que comentábamos aquí en Cotidianos, ella en este anuncio salía diciendo que había renunciado a su coche oficial y ahora resulta que le han hecho fotos precisamente al lado del coche oficial y metiéndose dentro del coche oficial. Uh-huh. Pues nada, independientemente de la veracidad o no de esta noticia, no comparemos y no metamos a todos los políticos en el mismo cesto. Si Bárcenas dice que no tiene cuentas en Suiza y de repente resulta que le encuentran 48 millones, está claro que está al mismo nivel que montarse en un coche oficial, ¿eh? Sí, sí. A la cárcel con esa alcaldesa. Dimisión, por Dios. Bueno, está claro. Esto es como una mentirijilla blanca. Es como cuando te dice tu madre, no, estos 5 duritos debajo de la almohada por tu diente ha sido el ratoncito Pérez. Una cosa. No se puede comparar. Esto sí es predicar con el ejemplo. El responsable del Servicio Catalán de Tráfico, en Girona, ha dimitido este jueves tras ser sorprendido mientras circulaba a 160 kilómetros por hora por la autopista AP7. ¿Eh? Y además, para más inri, Esto fue cuando regresaba a su ciudad tras participar en la Comisión Catalana de Seguridad Vial en Barcelona. Pues yo creo que tienen que repetir la sesión de la Comisión Catalana de Seguridad Vial. Para que salga contando su caso. No, porque está claro que el mensaje no ha calado. O sea, si cuando uno de los que participa vuelve a 160 por la autopista, no ha calado el mensaje. Parece que no. Algo están haciendo mal. No ha quedado claro. Elegir compañero de asiento en Iberia ya es posible. Aquellos viajeros que vuelen solos y quieran elegir al que será su compañero de asiento ya pueden hacerlo. Este nuevo servicio de social seating se sirve de la tarjeta de Iberia Plus y de la cuenta de Facebook para obrar su magia y buscarte la persona más afín para amenizar tu viaje. O no. A lo mejor crees que eres afín y después te encuentras al lado y te la tienes que comer el viaje entero a quien sea. Porque... Pero tú imagínate ese follower pesado y cansino que todos tenemos todo el viaje. Es eso. A veces ahí. Esas cosas ya sabes que ambos mundos conectan 5 minutitos, pero en vuelos de 1 hora y media a lo mejor el cansino de turno te pone la cabeza como imagínate un bombo. Imagínate que te da por ir a Bogotá, yo qué sé, o a Nueva York. Pero eso sí, ahora la gente en vez de apuntarse a eDarling, pues nada, empezarán a viajar en Iberia, a expandir sus... Iberia. Como si fueran modelos, mientras que algunas compañías aéreas admiten que contratan a la tripulación de cabina por su atractivo sexual, la línea de bajo coste Go Air ha llevado a cabo una política de contratación solo de mujeres como asistentes de vuelo. Y esto, ¿a qué viene? Pues que son 15 o 20 kilos más ligeras que el promedio de los hombres, claro. Pero yo puedo están ahorrando yo puedo dar last. Fe de que hay algunas compañías que no contratan a las mujeres por su atractivo sexual, sino por su mala leche. Porque había algunas que, también, que te llamaban al orden, algunas zafatas que te ladraban 4 veces y... Sí, sí, pues nada. Bueno, rapidito. Bárcenas, el padrino en su módulo. Parece que se tratase de una estrella del rock, una estrella mediática, un padrino, un don, Tony Soprano, al que acudir a pedir favores, autógrafos y sobres con dinero, incluso le piden. Prepárense para vivir este encarcelamiento como un gran hermano al que nos encontraremos hasta en la sopa, desde los libros que saque de la biblioteca, los programas que ve en la televisión, si se va a apuntar al equipo de fútbol... hasta yo quizá se sepa cuál es su momento especial key, porque vamos, sí. Hasta eso parece que tiene, bueno, importancia. Van a dar el campeonato de parchís y de dominó que van a empezar ahora, o sea, todo eso van a hacer, bueno, un seguimiento. Bueno, lo tienen como un sí, dios, sí. Yo creo que le van a hacer una réplica en mini así para tenerlo cada uno en su celda, Santo Bárcenas o algo así. Sí, sí, es como Gran Hermano. Súper fuerte. Gran Hermano, el Maco. Lo veo. Qué fuerte. Trabajarse un meme durante 40 años. Un profesor de instituto de Dallas se dio cuenta de que había coincidido con la misma ropa 2 años seguidos en la foto de inicio de curso. Y bueno, a partir de ahí su esposa lo retó a continuar haciéndolo y así lo ha hecho 40 años. Es curioso ver todas las fotos y la progresión, pero siempre la misma ropa. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, yo os reto a todos, amiguito y amiguita, a que busquéis la foto de la boda de vuestro amigo, las que habéis ido, y veáis cuántos coinciden con la misma corbata, con el mismo traje, con la misma camisa. Tú, un estudio sociológico. Hay alguna sorpresilla vais a llevar, ¿eh? Habéis repetido más de una vez, más de dos. En fin. Tenemos un nuevo caso de Darth Vader patético, porque algunos ya ha habido en la historia. Sí, ¿eh? Correr una milla a 53 grados en el Valle de la Muerte con un traje de Darth Vader de esos en plan pijama con careta de los que da vergüenza ponerse y encima batir un récord Guinness, pues sí, ya tenemos la persona que lo ha hecho. Es posible. Es posible. Ya no. Lo ha hecho uno, lo pueden hacer mil. Ver el vídeo, lo ponemos también esta semana, el blog está cargado de noticias y de vídeos que no os podéis perder. Pero es que además son cosas que están como muy correlacionadas, ¿no? Porque este hombre ya lo hizo hace un par de años. Y murió en el intento, se deshidrató. No murió, pero bueno, este año dijo, hostia, 53 grados. Esto es un reto. Yo digo, me voy a poner una cerveza y unas patatas, y este me dijo, voy a vestirme con mi pijama de Darth Vader con careta y a correr. Y me voy a lanzar, claro. A ver si me da un golpe de calor. Lo mismo da hacerlo bajo cero, que también entraría dentro del Guinness de los récords, como igualito. Hacerlo con 53 grados, ¿no? Bueno, pues qué fuerte. Hasta aquí ha llegado la semana. Esto tiene que ser rapidito. Esto es un cotidiano. Noticias muy freskers, muy de veranito, fresker. 53 grados, el Valle de la Muerte, que hace ahí un calor de la muerte. O sea, ahora ya cualquier cosa que tú estés pasando debajo de tu sombrilla te parece nada, banal. Hombre, si nos escucha desde la playa, como que estás sintiendo esa brisa marina en tu cara. Bueno, pues esta semana presidirá el post Bog. Nuestra mascota virtual, nuestro perrito nuestro deseo de perrito para el futuro, el que querríamos tener. Alguna vez tenemos un perrete como ese. Y bueno, pues él luce. Se lleva, deja encima. Se deja apenas fotografiar con una pegatina de cuotidiano. Muy y, mono. Bueno, hay que recordar que estas pegatinas las hicimos en Gráfica Ivernon. Ivernon, sí, que tienen su página web y vamos, súper rápido, súper infalible, súper atentos. Digamos que en una semana pudimos tenerlo todo en casa, desde el diseño y claro, demás que nosotros le pasamos. Y ahora, que se están acercando las JPod. Ahora que se están acercando las JPod, os tenéis que animar a hacer pegatinas. Sí, bueno, pues si tenéis algún tipo de necesidad de póster o de cualquier producto de impresión que tengáis que hacer, ahí sabéis que podéis ir. También os recuerdo que, bueno, además de tener un blog estupendo como es cuotidianos.es, donde podéis pasar a ver todas las noticias, enlaces, vídeos, fotos y demás cosas que ponemos en los posts que acompañan a los episodios, podéis, bueno, pues ver nuestros métodos de contacto, que son cuotidianospodcast@gmail.com en nuestro mail, la cuenta de Twitter, cuotidianospod, la mía, Gemasur, y la tuya, Mael TJ. Muy bien, ahí sabéis que también tenéis los enlaces para suscribiros por RSS. Suscribíos. El feed. Suscribíos porque suscribiros, estamos viendo aquí una perturbación. Me cago, será el verano. Es que al final nos vamos a enfadar, un poquito, ¿eh? No, ahí nada, sabéis que tenéis el cambio. Sabemos que ahora, bueno, habrá unas semanas de cambio, de adaptación, esto de Google Reader, estas cosas así. Y además que el verano, claro, es que... Y ahora viene agosto, que es peor. Que agosto ya es que cierra todo. Pero bueno, sabéis que nos llenan de orgullo y satisfacción, que decía por aquí alguno, vuestros mensajes que nos siguen llegando al correo, de ánimo, vuestras continuas de recomendaciones por Twitter, sí, todo eso sigue llegando. La cantidad de noticias. Lupo, tenemos un problema contigo. O sea, nos sería falta un especial. El hombre es que ahora tiene vacaciones permanentes, entonces lo tenemos ahí todos los días. Tenemos que hacer un día un especial Lupo. Así, sí. En verano, el día que nos dé el punto, vamos a coger, mira, pues todo lo que mande esta semana Lupo. Impresionante, es uno de los más creativos. Es una de las grandes fuentes de inspiración. Totalmente. Bueno, está incluso 13, que ha tenido la osadía de casarse con este calor. Fíjate. Por eso no sabemos nada de él, ¿eh? Ya se ha notado el bajón de noticias de 13. Hay también una perturbación importante. Claro, está de vacaciones él. Bueno, pues saludo a todos, a los que están de vacaciones, tanto en la playa como en la montaña, o los que corren delante de toros en Pamplona. Tened cuidado con el vino. Tened cuidado con el vino y con los toros. Que los carga el diablo. Sí, muy mal. Mala combinación. Que os sacan del recorrido, que vayáis borrachos. No, si es que no. Tened cuidado. Bueno, pues nada, a los nuevos, bienvenidos. Espero que si habéis llegado hasta aquí, os hayáis divertido. Esto os haya estimulado a pasar por aquí una semana más. Sabéis que esto, pues bueno, más o menos toda la semana va a ser así. Un pequeño repaso, un poco más serio, un poco más cambiará alegre. Poco, que os gusten más las noticias, un poquito menos, que sean más divertidas, un poquito menos, pero que siempre igual, ¿verdad? Trataremos de no hacer demasiado énfasis en lo que ya conozcáis o hayáis visto por televisión demasiado, pero bueno, siempre hay noticias, cositas que se escapan, cosas que nos hacéis llegar vosotros porque tenéis algún tipo de interés especial. Y nada, y saludos a esos centros de salud sorianos que nos escuchan también, por ejemplo, que los teníamos ahí abandonados también. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Es verdad, lo dijimos la semana pasada, pero es que ya cada semana está más hay cerca. Hay que decirlo más. Claro, es verdad. ¿Tú has mandado tu promo ya para lo de la JPod? No, estamos editándola, estamos en ello. ¿Quién porque... te la está editando? Porque yo no estoy haciendo nada. No sé tú que si estás haciendo algo con alguien. Ángel de mi guarda. Dulce compañía. No, invocaciones nada. No, se editará. Lo tenemos ya en bruto, vamos. Bueno, y ahora que vamos a decirle algo. Que tenemos una becaria que es la que escoge la música. Que está un poquito Little Pastiller últimamente. La pastillería. Sí, el verano, lo que tiene la playa, la discoteca Ibiza. Pues yo sí, tendremos que invitar a la gente a que mande sus temas musicales ahora para el verano. Pues mira, si nos quiere mandar algo. Si no tiene derecho de autor, nos mandan. Que no el tenga enlace, derecho de autor, sobre nos todo. Nos mandan el enlace. Y nosotros la ponemos. Que, ¿seguro? Sí. Podemos proponer eso. Venga, animaros. ¿Has mirado el tiempo? Sí, 45 grados, no el tiempo de duración del podcast. Este va a ser un episodio corto. Que es que todos hablamos de los grados. Mañana va a hacer fresco, mañana bajan las temperaturas. Esa es la única noticia del verano. Noticia será cuando no me interrumpa en mitad de una frase.